aunque lo bien te aflige, soy el dueño de tu amor. Hoy que te vas de mi lado, finges que soy tu pasado, pero no puedes negarlo, pregúntale al corazón. Ay, amor, el romance que vivimos, un gran querer, en uno nos confundimos, porque soy el gran sol de tus mañanas, tu calor, pues me quieres con el alma, y ahora pretendes decirme que yo no soy el hombre que te quita el sueño. Soy tu dueño, quieres mujer confundirme, me quito el nombre si yo no soy tu dueño. En especial para Adriana, Michelle acá, las hermanitas de Ham. Sentas a tu novio y lo mimas con tus brazos, pero el pobre es un payaso con quien juegas al amor. No niego, me siento solo, pero tus ojos me dicen que nunca serán felices, pues yo soy tu adoración. Mira, reina, que yo me puedo cansar y la pena es la que te va a matar, porque puedo conseguirme quien me quiera, ni tu ruego evitarán la condena, porque ya será muy tarde, sobre mis huellas no voy a regresar. Si dejas que esto se acabe, toda la vida lo vas a lamentar. Si dejas que esto se acabe, toda la vida lo vas a lamentar. Daniel Felipe Martínez Suárez.